Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Siendo las 19, estamos dando inicio a una nueva emisión de Cerro La Izquierda este día viernes 14 de diciembre de 2018, un caluroso día acá en Concepción. O caluroso más bien en su grado piola, no desesperante. Un gusto saludarles como siempre ya en capítulos finales de esta temporada 2018 Cerro La Izquierda. Sin más preámbulo, parto saludando a Gamaliel que está acá en el estudio. Gama, ¿cómo estáis? Bien, bien, Jano, muy contento, muy animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora en este caluroso día viernes 14 de diciembre, ya como tú bien lo señalabas, dispuesto a dar una conversación súper interesante con la persona que nos acompaña en esta ocasión. Pero antes de presentarla, no sé si quieres comentar algo antes de iniciar con el tema propiamente tal. Bueno, poder comentarles de que en la actualidad se está realizando la COP24, que es la cumbre de países que están tratando de luchar en contra del cambio climático con el objetivo de reducir el aumento de la temperatura que va a producirse de acá a un par de años. Y en el ESO, en esa cumbre, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, señala que Chile albergará la COP25, es decir, en el 2020, esa cumbre se va a realizar en Chile. Lo que me llama la atención es que como un país teniendo déficits tan importantes en materia medioambiental, tiene la pachorra de albergar precisamente esa cumbre que trata de cuidar el medio ambiente. Eso es básicamente lo que me gustaría destacar de esta semana. Que la vengan a hacer acá, coronel. A Coronel, a Mejillones, a Puchuncaví, Quinteros. Y varias otras zonas más. Yo quería decir el tema del nombramiento de Héctor Muñoz como seremi de Salud, secretario regional del Ministerio de Salud acá en la región del Biobío. Lamentable noticia, un tipo representante de un grupo de fundamentalistas evangélicos en la región. Si no me equivoco, si no es la más, está dentro de las tres primeras regiones con más altos índices de VIH. Y lo que menos necesitamos es tipos con conceptos religiosos para combatir este tema, sino que se aborde desde la salud pública. Esperamos que esto no afecte en la entrega de preservativos, ni afecte la aplicación de la timorata ley de aborto en tres causales. Eso, oye, tenemos una invitada acá en el estudio, Gama, si podrías presentarla y contarnos de qué vamos a hablar antes de irnos a la pausa. Pero por supuesto, Jano, el día de hoy, viernes 14 de diciembre, contamos con la presencia de Natalia Figueroa. Ella es nutricionista y expresidenta del Colegio de Nutricionistas Filial Concepción. Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, así que motivada. Qué bueno. Como día viernes. Bueno, junto a Natalia vamos a estar conversando acerca de un tema que a lo mejor desde la izquierda no se ha abordado mucho, o no se ha abordado de la forma necesaria, que es el tema de diabetes, obesidad, clase social y es básicamente y el modo de vida capitalista que estamos llevando en la actualidad. Exacto. Así que muy interesante por lo demás. Así que ese es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy. Todo eso y más a la vuelta de esta pausa musical. Hacemos Cerro a la Izquierda en el 107.7 Radio Voz de la Mujer de Concepción. Vamos y volvemos. Cosas, invítame a sentarme junto a ti. las flores de Café Tacuba daban inicio a este Cerro a la Izquierda de día viernes 14 de diciembre de 2018. Saludamos a toda la gente que está escuchando en este momento el 107.7 FM en Concepción, a quienes están escuchando esta transmisión en Facebook Live, ¿sí? Pueden saludar a la cámara. Por supuesto, a quienes nos escuchan en el 97.5 de San Fernando, en el Valle de Colchagua, a través de los aires de Radio Aucán. Lo mismo para quienes nos están escuchando en este momento en el 107.1 Radio Valentina de Ranguelmo, Radio Online Monte Águila Online, y quienes están en este momento en Resumen.cl escuchándonos a través de Radio Resumen, y por supuesto en el podcast que se sube cada domingo en Resumen.cl. Eso. Partamos, estimado y estimada. Como bien, el día de hoy, viernes 14 de diciembre del año 2018, vamos a estar conversando de un tema que es diabetes, obesidad y capitalismo. Exacto. Y para eso es que contamos con la presencia, reitero, de Natalia Figueroa, nutricionista, expresidenta del Colegio de Nutricionistas Filial Concepción. Así que, bueno, preguntarte más que nada, Natalia, ¿qué es la diabetes? Bueno, mira, la diabetes es una enfermedad, en primer lugar, crónica. Ya, esto quiere decir que es una enfermedad que no se va a curar de un día para otro, se puede controlar, pero nunca va a desaparecer. Ya, me gustaría igual dejar en claro que las personas diabéticas pueden llevar un estilo de vida completamente normal. Ya, la característica principal de la diabetes es una alza en el nivel de glucosa en la sangre. Ya, ese es el principal signo clínico de esta enfermedad. ¿Ya? Glucosa o, coloquialmente, azúcar. ¿Ya? Tenemos una alta concentración de azúcar en la sangre y esto nos puede provocar un sinfín de consecuencias. ¿Ya? Pueden ser agudas o pueden ser crónicas. ¿Ya? Y consecuencias, en muchos casos, también puede fatales. Yo veo. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Existen dos tipos de diabetes principales, ya la diabetes tipo 1, que es una diabetes... ¿Congénita? Exacto, es una enfermedad autoinmune. O sea, bajemos un poco el lenguaje para poder acercarnos a las personas que a lo mejor no están escuchando. Congénito y autoinmune. Exacto. ¿Qué? Eso significa que es una enfermedad que muchas veces traemos, ya que, por ejemplo, la diabetes tipo 1 se da en los niños. No es una enfermedad adquirida por el ambiente, o no es una enfermedad que yo me genero por mi obesidad o por mi mal sistema de alimentación. Es una enfermedad fisiológica, ya que se produce porque no existe la producción de esta hormona que se llama insulina. ¿Y autoinmune? Ya, que me estoy autodestruyendo. El cuerpo destruye mis células. En el fondo igual es como un poco técnico, pero las células pancreáticas... ¿Los islotes de Langham? Exacto. Claro, son en el fondo células que pero, se encuentran... ¿Pero qué quiere decir eso? Que en el fondo me autodestruyo, mi sistema inmune ataca mis células que generan la hormona insulina. ¿Ya? Como para que se entienda así como más ese concepto básico y entender un poco la diabetes, hay que... Este concepto clave, que es la insulina, ¿ya? En el fondo es como la hormona que hace la pega. Es la hormona que lleva todo el azúcar que nosotros consumimos a nuestras células, ¿ya? Entonces es fundamental y es importante que si esta hormona no está, se nos va a acumular en este azúcar en la sangre y eso va a generar consecuencias, como lo digo, a nivel sistemático. Visión, ¿cierto? Riñones, la cicatrización va a ser diferente porque tenemos una sangre enferma. Tenemos una sangre enferma, ese es como el resumen. Resumen, claro, o sea, no es una sangre normal. De hecho, cuando yo hacía educaciones en los CESFAM, le explicaba a la gente como súper caseramente, como ya, usted le pasa el agua por el colador y el agua pasa, ¿cierto? Pasa el agua así rapidito, pero si yo paso miel por el colador, no va a ser lo mismo. Y eso mismo pasa en nuestros capilares sanguíneos, en nuestros riñones que filtran, por ejemplo. Entonces la gente que es diabética y no se compensa, a futuro puede tener, por ejemplo, una enfermedad renal. O empieza a perder la visión. Por el tema de la circulación Exacto. de la sangre. Perfecto. Se van dañando esos capilares sanguíneos y todo. Me queda muy claro. Metámonos en materia de capitalismo y diabetes. ¿Cómo se relaciona el tema de la diabetes, de la prevalencia de la diabetes, con la variable clase social en la actualidad en nuestro país? Bueno, como hemos visto igual en términos epidemiológicos, podemos encontrar que esta enfermedad es mucho más prevalente en las clases sociales más bajas. Mucho más común. Exactamente. De hecho, la diabetes llega a doblegarse en los niveles socioeconómicos más bajos. ¿Ya? Entonces, existen hartos factores, yo creo. El tema del acceso al agua, a la alimentación, a el acceso a la salud también, a tener una, quizás una asesoría mejor, ya no estar esperando a que esté enfermo, porque la salud en Chile, como funciona, es súper reactiva, no es preventiva. Entonces ya vamos al CESFAM cuando ya tenemos diabetes. Cuando no, la gente ya está en la última ya. Exacto, aquí en Chile no podemos decir yo me quiero cuidar, no quiero tener diabetes, ¿qué hago? ¿Cómo como? La gente, más encima tenemos al gran enemigo de los nutricionistas, que es la industria alimentaria, que en el fondo te vende en la televisión salchichas de pavo, pero eso a fin y al cabo igual es una basura para nuestro organismo. Entonces la gente compra eso, no tiene acceso a la información, a salud. Entonces todo eso afecta y desencadena en que las clases sociales más pobres tengan más alta prevalencia de mortalidad y de morbilidad. ¿Eso quiere decir obesidad? Morbilidad, enfermedad. Sí, igual me pregunto que ¿quiénes tienen la opción de elegir qué comer? O sea, generalmente la libertad de elección en este sistema, en este modelo, va relacionado a tu nivel adquisitivo, a la cantidad de lucas que uno maneje. El sí. Resto de las personas solamente puede comer, puede vestirse, puede divertirse a lo que le alcanza nomás. Exactamente. No, es complejo el tema. Y lo otro también es el nivel de educación. Pues la gente en los colegios caros le educan a alimentarse bien y le incentivan el deporte. Y tienen, de hecho, los elementos materiales para realizar deporte, a diferencia de los colegios pobres. Yo comentaba al inicio, fuera de cámara, antes de que iniciara el programa, que por ejemplo en mi colegio de básica ni siquiera teníamos gimnasio, así que podíamos hacer educación física cuando no llovía, cosa que en Concepción es muy común. Es muy común, o sea, casi todo el año. También está eso, a nivel de sedentarismo, que es estratosférico en Chile. Igual de repente cuando uno conversa con médicos que vienen de otros países, centroamericanos por ejemplo, te das cuenta que en Chile, a menos en Latinoamérica, es como excepcional el nivel de salud, cómo se ofrece. Porque los médicos, por ejemplo, ecuatorianos o colombianos o venezolanos, actúan de una manera más preventiva que como es la salud en Chile. Ya lo veo, por ejemplo, donde trabajo yo, en Lirquén, hay una médica, un médico que es colombiana, y ella nos aplica eso, ella aplica salud preventiva, y eso por primera vez se está dando. Ya veo. Entonces, mira, me gustaría que pudiéramos colocarnos en los zapatos de un trabajador diabético. ¿Cómo es la vida de un trabajador diabético en la actualidad en este país? Bueno, yo creo que con el sistema laboral que llevamos hoy en día, es un tema de vida, diría yo, sobre vida, sobrevivir. Ya, porque por ejemplo yo me ponía en el caso de un trabajador, por ejemplo, que es un chofer de micro, ya, que tiene largas jornadas o extensas jornadas laborales, y su alimentación tiene que ser fraccionada para evitar las hipoglucemias o las bajas de azúcar o las hiperglucemias cuando llego muerto de hambre a la casa y me viene el atracón. Todo eso tiene que evitarse, entonces. Claro, y me como un tremendo sándwich. Exactamente, entonces. Como una tonta bebida. Y resulta que, por otro lado, no existe suficiente educación, como digo, no existe el acceso a la nutricionista. Por un CESFAM que atiende a miles de personas, tienes una nutricionista por sector, entonces no se da abasto a educar a todos, ¿ya? Entonces los pacientes viven medicándose cuando en verdad, para la diabetes, por ejemplo, tipo 2, que es el 90% de la población diabética, es tipo 2, ¿ya? Que eso sea por el ambiente o por la obesidad se genera la diabetes, uno puede prescindir de los medicamentos solamente llevando una dieta equilibrada y haciendo actividad física, ¿ya? Solamente eso, pero en Chile no funciona así. En Chile el gran porcentaje de los diabéticos tienen que medicarse, insisto, tipo 2, porque los unos están obligados, tienen que medicarse, y quizás ahí uno puede hacer un análisis un poco más con qué pasa, qué pasa con la industria farmacéutica también, ¿ya? Porque sería mucho más fácil y más barato para el Estado hacer una salud preventiva. Tenemos menos diabéticos, no invertimos tanto en los medicamentos, en los CESFAM, ¿ya? Pero estamos haciendo un poco la pega al revés, a mi juicio. No, y considerar de que los medicamentos para la diabetes son terribles, tienen efectos importantes en la salud de las personas. Y en el bolsillo. En el bolsillo sobre todo. Sí. Oye, pero igual, si consideráis que en promedio en Chile se está trabajando 12 horas diarias, ¿en qué momento un trabajador o una trabajadora va a hacer deporte? Si llega a la casa raja, de cansado, lo único que quiere es dormir, vétele un rato comiéndose un pan, tomando bebida, como decíamos, y después acostarse para volver a trabajar. O en el caso igual más grave, ¿qué pasa con los trabajadores, por ejemplo, de retail que no tienen ni siquiera el tiempo o de repente un casino dentro de su puesto de trabajo? Por ejemplo, a veces uno va ahí caminando por Castellón y se encuentra con los trabajadores sentados en el piso, fumando, comiendo completo. Ya, entonces también cae un poco dentro de las responsabilidades de las empresas. Tener lugares para que los trabajadores puedan alimentarse creo que es básico. Y ojo que si consideráis que los trabajadores y trabajadoras del retail muchas veces tienen 45 minutos para almorzar, entonces como que igual lo que les alcanza es comer comida rápida. Exacto. Y la gente que trabaja en la comida rápida, ellos generalmente, imagínate, todos los días yo veo, de repente tú ves que vas, no sé, pasas por el mall o vas por una tienda de comida rápida y ves a la gente haciendo su colación con comida rápida. Se multiplica estos niveles de grasa o de azúcar por 5 veces o 6 veces a la semana, por cuántas veces al mes, por un año. O sea, destructivo. Y es preocupante, ¿eh? Porque la causa número 1 mortalidad en Chile son los ataques vasculares, las enfermedades cerebrovasculares. Y ya hemos visto que antes se veía más como en adultos más mayores, ahora gente de 40, 50 años con infartos. Y menos. Sí. Sí, es terrible. O sea, por el hecho de ser chilenos y chilenas, ya tenemos una alta tasa de probabilidad de morir de un accidente cardiovascular. Creo que esto ya lo habíamos mencionado, pero yo creo que es bueno poder volver a precisarlo acerca del precio de los medicamentos. Mira, existen dos opciones. Para la gente que se atiende por salud pública, el tratamiento debería correr por el CESFAM. En el CESFAM te debería entregar, por ejemplo, para el caso de la diabetes, la metformina. ¿Ya? Y así, hipertensión, dislipidemias, un nivel de colesterol alto, te entregan todos estos medicamentos por el CESFAM. Para la gente que compra sus medicamentos, existe una amplia gama de valores. Ya, por ejemplo, mi mamá que compraba, que tiene resistencia a la insulina y compra metformina, en la caja le sale 17 mil pesos. Ya, existen evidentemente unos de 6 mil pesos, que es la opción más económica. Ya, pero esos no eran recubiertos y le generaban malestares gastrointestinales. Ya, entonces ahí va a depender un poco de lo que se pueda pagar. Y la calidad igual de los medicamentos. Una persona que recurre a los medicamentos teniendo una enfermedad crónica no es una persona que en el fondo pueda elegir no medicarse. Entonces estamos viendo que las personas con enfermedades crónicas muchas veces son clientes cautivos a la fuerza de las grandes cadenas farmacéuticas. Exactamente. ¿Qué le puede pasar a una persona diabética si no se medica adecuadamente cuando realmente lo necesita? Bueno, estamos hablando de una persona, digamos, insulina tipo 1, digo, diabetes tipo 1, que está obligada a medicarse. Claro, ahí lo que suene muy drástico es la muerte. Ya, una persona que no se inyecta su insulina tiene el riesgo, y alto riesgo, de morir. Ya habían estudios que hablaban de, no sé, 4 días. Es una esperanzadora cifra, ¿ya? Entonces, es un tema de vida o muerte. No tener el costo, por ejemplo, de una persona que no se encuentra afiliado al sistema público, que o que se encuentre en una situación compleja económica y tenga que comprárselo, puede morir. En el panorama ya, hablamos un poco del sistema público. ¿Cómo son tratadas estas personas en el sistema privado? Las personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, sea diabetes... ¿Como en ISAPRE, dices tú? Sí, en ISAPRE. Bueno, las ISAPRE son mucho más descongestionadas. Bueno, los sistemas, por ejemplo, de salud privado son mucho, en primer lugar, más descongestionados que el sistema público. ¿Ya? Entonces yo creo que eso igual les favorece bastante. Sí, los costos, no existe duda alguna de que es mucho mayor. Ya, mucho, mucho más caro. Mucho, mucho más caro. Sí, entonces para la gente ya de los niveles más socioeconómicos bajos, yo creo que inaccesible. Lo mismo con los medicamentos, si bien las ISAPRES reembolsan, ya sabemos que eso ya es medio Trujillo y de repente sí, de repente no, y al final las personas que tienen el acceso a la salud privada tienen mejores posibilidades de llevar el tratamiento al médico. Ellos pueden ir a la nutricionista cada vez que de repente se les antoje sacando hora, ya, a diferencia del sistema público que te dan hora de repente de un mes para otro, no hay hora de la nutricionista, no hay hora de la matrona, tienes que ir el 18 de diciembre a las 8 de la mañana para que te den la hora para enero. Por ejemplo, en mi caso, que yo voy al CESFAM, ya, si no, quedo fuera hasta el próximo mes. Ya, entonces, existe mayor acceso. Estamos conversando con Natalia Figueroa, expresidenta del Colegio de Nutricionistas de Concepción. Recordamos que usted puede ser parte de esta conversación utilizando el hashtag Cerro la Izquierda en Twitter, escribiendo en nuestra caja de comentarios de la transmisión de Facebook Live si está viendo en este momento, o llamando por teléfono al 41-252-2151. 41 es el código de Conce y el número es el 252-2151. Gamaliel. Sabemos que nos estamos acercando a una época en la que generalmente se come bastante, se come en familia, acompañado, pero a lo mejor esto no le hace muy bien a las personas que tienen enfermedades crónicas, o sea, diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad. ¿Qué le podemos decir a esas personas que a lo mejor están en sus hogares, que no son como la inmensa mayoría de los chilenos, que no tienen dinero para poder tratarse de forma privada y que realmente el sistema público no les responde de la forma adecuada? ¿Qué consejos podrías darles a esas personas que nos están escuchando, que son de la clase trabajadora? Mira, yo creo que si nos enfocamos a la diabetes, como una persona diabética que quiera tener sus fiestas de fin de año, el primer consejo que les enviaría es que ellos pueden tener una alimentación equilibrada y comer absolutamente de todo. Hay que como derribar un poco los mitos de los alimentos prohibidos, ¿ya? Bueno, sí existen alimentos prohibidos, también voy a hablar un poquito de eso. Pero, por ejemplo, el otro día un trabajador era diabético, se acercó a mí y me dijo: no sé qué comer. La doctora me dijo que solo podía comer manzana de fruta y pera, y una otra fruta. Y ahora vienen las frutas ricas, entonces, ¿por qué no puedo comer las otras frutas? ¿Qué hago? ¿Quién se puede privar de un durazno? O de unas cerezas. Sí, en verano, ya, la fruta más rica del mundo. Pero entonces mi primer llamado es no entrar a la desesperación, que la alimentación no sea un estrés. Aquí no hay nada prohibido, todo tiene que ser controlado, todo tiene porciones. O sea, evidentemente, si me como un kilo de plátano, se me va a subir el azúcar por las nubes, ya, pero si me como medio plátano, no me va a pasar nada, ya. Entonces, una, podemos comer de todo. ¿Qué restringir hacia el 100%? Las bebidas azucaradas, evitar al máximo el tema de la repostería, el tema del azúcar propiamente tal, ya. Pero, ¿qué es lo que ahí sirve? ¿Qué es lo que mejor sirve? ¿Tratar de consumir menos dulce o endulzante tipo stevia? Hay otro tema interesante también, porque en el fondo, ¿qué son los endulzantes? ¿Cierto? ¿Qué son los edulcorantes? Es mucho, cada vez hablamos más. Tagatosa, stevia, sucralosa. Buena pregunta esa. ¿Qué son? Sacarina, ¿qué son? ¿Ya? Es una buena alternativa, ya, debido a la alza mundial de diabetes y obesidad. En la industria alimentaria empezaron a generarse estos edulcorantes o endulzantes que reemplazan el azúcar, ¿ya? Entonces, por una parte, disminuimos el valor calórico de los alimentos, el diabético camina tranquilo, sin azúcar, pero estamos añadiendo un producto químico a nuestro cuerpo, que en el fondo no hay ejercicio, no hay evidencia científica que ocurrir a 50 años, ¿ya? Existen algunos que son más naturales que otros. Hace poco está la tagatosa, por ejemplo, ¿ya? O la stevia, que proviene de una planta, ¿ya? Que hace un tiempo atrás, iban a hacerle un documental a la planta de Villanza que se trabajaba la stevia y no los dejaron entrar, ¿ya? Porque en el fondo tiene muchos productos, muchos ingredientes, el etiquetado de esos endulzantes. Por el momento, sabemos que la evidencia, sabemos que la sacarina es dañina, que la sacarina nos sube, es como tiene un alto nivel de sodio, ¿ya? Con los otros endulzantes no hay tanta evidencia de que nos generan daño. Son muy recientes. Ya, pero lo que yo recomiendo es tratar de consumir, por ejemplo, los té, los cafés, las agüitas saborizadas, idealmente lo más libre de edulcorantes más naturales, que uno tiene de repente el paladar como muy industrializado y le pone mucho dulce, pero en el fondo de repente una agüita de menta con una rodaja de jengibre o con ya una o dos gotitas de endulzante, porque de repente veo gente que chorrito, no sé qué sabor, solo dulce. Oye, yo voy a meter la cuchara aquí. Me he dado cuenta observando así como a mi círculo, familia, amigos, ¿por qué esa necesidad, por ejemplo, de endulzar el té? Es porque lo dejan muy cargado también. Si no es, no es necesario que esté tan... Si lo dejan tanto rato, obviamente se va a poner amargo y va a haber que ponerle azúcar. Jano, según tú, ¿cómo hay que consumir el té? Según, no, dale una receta. No sé, no soy experto en té, pero... Pero si eres un confeso fanático del té. Sí, pues, pero... ¿Cómo te lo preparas tú? El agua no hirviendo. Y ya, agua no hirviendo. A lo más, es que depende del té, pero el té que toma la mayoría de la gente es en bolsita Ceilán de marca X. No más de 10 segundos y listo. Si lo dejas más, te queda amargo y obviamente va a necesitar endulzarlo de alguna forma para contrarrestar ese amargor. Sí, pues yo confieso que en el último año, y se puede, así que a la gente que nos está escuchando, soy la prueba viva que se puede eliminar el azúcar hace años ya, pero el endulzante yo consumía antes bastante, y ahora como me metí en un diplomado este año de alimentos, traté de ir dejándolo y se puede. Yo ahora disfruto un té, por ejemplo, más natural, más solo. Un té solo o un té, de repente, la gente que cultiva en sus casas, que tiene... menta, poleo, toronjil. Exacto, uno le pone un poquito y queda mucho más rico, de verdad. Que es sabor dulce industrial, así que se te queda mucho más rato en la boca. Mira, yo hace bastante años igual que no consumo azúcar en grandes cantidades ni en las bebidas, y creo que el azúcar te tapa el sabor real. Al final estás consumiendo, lo que más se nota es el sabor a azúcar. Exacto, es verdad. ¿Podríamos comentar algunas de las cifras de la encuesta nacional de salud? La última encuesta nacional de salud que ha pasado muy piola, pienso yo. No se le ha dado la difusión que es una encuesta de este calado, una investigación de esta profundidad merece. Sí, mira, tengo algunos resultados. Por ejemplo, el tema de diabetes, que es lo que nos convocaba más. Sobre un 12%, 12,3% exactamente de la población chilena, según la última encuesta nacional, es diabética. ¿Ya? Mucho. Mucho. Y de hecho, como que hablaba acá, salía acá el investigador que hizo este resumen, hablaba así como en números, así más de 1.700.000 personas en Chile son diabéticas. 12.036.962 adultos sedentarios. Y así el número es como más impactante. Ya el sedentarismo, ya lo sabemos, 87% de la población. Ya, ¿cuándo alguien es sedentario? ¿Cuando no hace ningún tipo de actividad física? ¿Qué define alguien ser sedentario? 3 veces actividad física a la semana, 1 hora. Y ya. Leve. O sea, un sedentario, para que sea sedentario, tiene que ser realmente sedentario. O sea, no caminar ni por si acaso. Caminar se cuenta como actividad física bien leve. Aquí hablan como de moderado. Caminar a paso apurado, dicen que hay que hacer. Trotar. Hoy, si nos comparamos igual con realmente otros países, realmente igual a me apego de nuevo al tema de la jornada laboral, o sea, lo que tú comentabas, Jano, ¿cómo le podemos decir a la gente de ejercicio si llega, trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde, llega a hacer tareas con los niños, a cocinar para el otro día, a hacer las tareas, hacer aseo, qué sé yo, o sea, inhumano también encuentro yo darle otra responsabilidad? Creo que el sistema debería replantear ciertas cosas. Considerando que hay algunos lugares en Chile donde ya se entra el sol y es mejor no salir. Ya que estamos insertos en una jodida jornada laboral, las empresas deberían también hacer un poco de salud preventiva. Sería como lo mínimo, ¿ya? Ese es mi pensamiento. No, desde luego acá hay varias cosas que deberíamos analizar con respecto a cómo el modelo de vida que en la actualidad se está llevando está realmente influenciado por un sistema que no favorece nada a la gente, todo lo contrario, la gente termina más enferma, y no solamente enferma del cuerpo, sino también de la mente, a través de enfermedades mentales, depresiones, trastornos de una gran gama de trastornos mentales, Entonces, esta yo creo que es una expresión, finalmente, cómo las crisis del capitalismo terminan tomando cuerpo en la salud de las personas, porque claro, vemos que las personas cuando están en su trabajo se enferman. Exacto. En su trabajo, porque no solamente vemos que tienen diabetes, obesidad, hipertensión, que tienen poco tiempo para almorzar, sino que también vemos una epidemia de enfermedades laborales, hay gente con tendinitis, con un montón de enfermedades, que en el fondo es la misma señal del cuerpo para resistirse al capitalismo. Exacto, repercute directamente sobre nosotros. Y también el tema de la salud mental, como mencionaste, hace 2 años recién estamos incorporando los factores de riesgo psicosociales entre los factores de riesgo, las mutualidades, por ejemplo. Eso antes no existía, se está trabajando hace 2 años. Y es importante, la depresión, dice tú, el estrés, la ansiedad. Pero cómo paliar esto, yo creo, es complejo. Es complejo. Y hay que, como dijimos en un primer momento, tratar de no desesperarse en términos alimentarios, por lo menos. Y la alimentación equilibrada es la base del éxito. Y disminuir los productos procesados o ultraprocesados y muy industrializados. Una dieta muy industrializada, muy ultraprocesada, hasta me ha comprobado que se relaciona con enfermedades crónicas, con cáncer. Ya creo que lo habíamos comentado cuando vino la vez anterior, el tema de los embutidos, por ejemplo. Ya eso está al mismo nivel de cáncer para la Organización de la Salud que un cigarro. Está al mismo nivel. O sea, como un padre no deja fumar a un hijo, pero le da bienesas. Entonces ahí está el tema también de el engaño que nos entregan los medios de comunicación y cómo le abrimos las puertas a las industrias alimentarias que hagan lo que quieran con nosotros. Ahora, eso no significa que no te podáis comer un completo en un cumpleaños. No. Pero si es tu almuerzo diario, exacto, cambia la cosa. Sí. Sí, como decías tú, no hay alimentos prohibidos, pues el asunto. No. O sea, igual pueden mirar la fuente alemana después. Claro. Cocinar en nuestros hogares sería una mejor alternativa. ¿Y en qué momento volvemos al tema del tiempo? Eso, volvemos al tema de cómo funciona todo. Sí. Sí, de hecho, en todo caso es una buena alternativa, pero es mucho más agotadora. Yo conozco gente, no sé, secretarias, por ejemplo, que se llevan su pocillo de comida, pero es más engorroso, es más cansador. Complejo. Bueno, el otro día pensaba que el nuevo horario de almuerzo es como las 10 de la noche. A esa hora se están haciendo los almuerzos ahora en Chile. Bueno, a mí me gustaría contarte de que, bueno, ahora estoy trabajando fuera de la comuna de Concepción y afortunadamente estoy viviendo con mi abuela, así que mi abuela me prepara un tupper con comida casera. De abuela, no sé, carbonada, cosas. Pero el tema, yo creo que la parte poco saludable, yo creo que va por el tema de la porción que me envía. Pero eso, créeme que eso es más saludable que te comas una apanado de pollo de los que venden en los supermercados. Exacto, nugget con otra. O esos hand rolls también. Claro. Pero igual los hand rolls son como un poco más caseros que... Sí, que pero no, es arroz frito. Yo como uno y quedo súper pesado el estómago. Sí. Oye, hay un tema que es difícil de tratar igual en las culturas latinoamericanas en general, que tiene que ver con esto de que se asocia la comida con el cariño, así como una forma de regalonear o de demostrar el aprecio a alguien es hacerle mucha comida muy calórica. Sí, y lo que decían antes las abuelitas, como que si veían un niño muy flaquito decían que estaba enfermo, ya, y que si está gordito está sanito. Ya, pero insisto, yo creo que la calidad en los problemas de enfermedad actual va más por qué estamos comiendo, más que cuánto estamos comiendo. Yo creo que alguien que come harto es más sano que alguien que come mal, como que come poco pero mala selección de alimentos. Entonces ahí un papel importante los casinos, las junjes, los colegios, las colaciones. Importante. Cis Morán escribe en la caja de comentarios: saludos a la colega, gracias por considerar estos temas en su programa. Saludos. Y Jorge Figueroa escribe, linda prima, con exclamación. Ah, bueno. Acá. Supongo que debe ser tu primo. Sí, mi primo. Todo hace indicar que. Sí, mi primito. Si usted quiere comentar como Cis Morán y Jorge Figueroa, escribe en la transmisión de nuestra en Facebook Live que estamos teniendo en este momento, a través de también en nuestra cuenta en Twitter, o llamando por teléfono al 41-252-2151. Recuerde que estamos haciendo Cerro a la Izquierda desde el 107.7 en vivo y en directo, Radio Voz de la Mujer, cuando son las 19 horas con 44 minutos, si nos está escuchando en vivo. Porque también nos puede escuchar en las retransmisiones de Radio Buscán, Radio Valentina, Radio Monte Águila, en resumen.cl y en Spotify. Están nuestros podcasts disponibles en esta aplicación de streaming de audio, la más importante del mundo quizás. Ahí usted busca Cerro a la Izquierda. Lo más probable es que si escribe eso le va a aparecer primero el playlist donde tenemos nuestra música. Pero en la sección podcast de aquella transmisión puede escuchar la selección de los programas de este año, por lo menos. Bacán, ahí uno puede ir escuchando en el celu mientras camina, o los que lo conectan al auto, incluso por Bluetooth o parlante Bluetooth, para escuchar nuestras lindas voces y nuestras interesantes conversaciones como las que estamos teniendo ahora con Natalia Figueroa, nutricionista, a propósito de esta epidemia. Se habla que la diabetes es una epidemia. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Sí, yo creo que la diabetes es una epidemia y la obesidad también. La obesidad de repente se habla mucho como la obesidad, como una característica, pero la verdad es que la obesidad es una enfermedad. Si tú analizas un cuerpo obeso y un cuerpo normopeso, te das cuenta que funcionan de manera completamente distinta. Entonces, igual eso es preocupante. Sí. Estamos en una epidemia nacional. Y somos uno de los países más obesos del mundo. Lo otro igual que le iba a comentar antes que se me pase. ¿Y sabían que se nota eso? Perdón que interrumpa. ¿Sí? En los migrantes. Si tú comparáis los cuerpos de la mayoría de los migrantes... Sí. Tiene un nivel de obesidad bastante... Un inmigrante promedio tiene una obesidad bastante más baja que un chileno promedio. Exacto. No, y justo antes de venirme, leía un libro que es de nutrición humana de una doctora que se llama Silvia Cruchet, que es súper famosa, está en el INTA. Ella trabaja mucho en términos de alimentación pediátrica y hablaba de la diabetes. Y hablaba de los pueblos originarios, que en Temuco se habían registrado un 1% de la población originaria con diabetes. Entonces, si analizamos la encuesta nacional de salud, que es un 13%, entonces claramente puedes hacer un análisis del estilo de vida y del estilo de alimentación, ¿ya? Independiente de la contextura, de repente, por ejemplo, el pueblo mapuche, un 1% diabético. Después, ¿y eso tiene que ver con factores biológicos? Étnicos. También hablaban de otros pueblos originarios y también los valores... Que relacionaban estas enfermedades crónicas eran mucho menores de comparado con las personas que llevan una vida como nosotros, por ejemplo. ¿Pero eso tiene que ver como con su predisposición genética o porque ellos, bueno, no todos los que viven en Temuco probablemente no, pero los que viven en comunidades cultivan su alimento y tienen acceso a alimentación de mejor calidad? Yo creo, y está comprobado, que la genética sí tiene un peso en las enfermedades crónicas. O sea, si yo tengo un papá que tiene diabetes y mi abuelo también tuvo diabetes, yo voy a tener 50% más posibilidades de tener diabetes que alguien que no. Pero en el caso de la diabetes tipo 2 o de la hipertensión, son muy pocos los casos de la gente que no tiene que tiene un buen estilo de vida que se les da, que se les genera esta enfermedad, ¿ya? Entonces el ambiente es un factor súper, o los factores ambientales es el factor como primordial para que se te desencadenen estas enfermedades crónicas. Entonces sí afecta el tema del cultivo de alimentos, el tema de que se movilizan mucho más. La vida rural es más activa en ese sentido. Exacto. Aquí nosotros estamos a los 50 años, todos adoloridos, todos oxidados. Pero ellos a los 60 siguen todavía peleando, en muchos casos incluso. Luchando. Sí. Sí, así que. Sí, tengo una amiga que trabaja vive en Victoria y trabaja para las comunidades mapuche, allá en Temucuicui. Y me comenta de que antiguamente existían más posibilidades de tener, por ejemplo, cultivos. Y actualmente es más complejo por el tema de las forestales. Eso más afecta... Escasez hídrica. Escasez del suelo. ¿Ya? O sea, generalmente sequía. No hay agua y los terrenos aptos para el cultivo son cada vez más escasos. Exactamente. Está lleno de pinos eucaliptos que están depredando la forma de vida de las comunidades, no solamente mapuche, sino de los campesinos chilenos también. Uh-huh. Y más encima, en Temuco, allá que estábamos hablando de esa zona, las hortaliceras mapuches están siendo reprimidas por vender sus productos que cultivan ellas mismas, en lugar de promover una alimentación saludable como ese, o los cochayuyos o las hortalizas que cultivan, no sé, que las cortan y las van a vender, haciendo una caricatura a la plaza de Temuco, están siendo reprimidas. Como que la autoridad incentiva el consumo de la industria alimentaria en lugar de la alimentación sana. Exacto, vamos para atrás. Lo que pasamos, el susto que pasamos con los horticultores de Boca Sur también, dentro de lo que son las hortalizas locales. Estamos un poco más tranquilos, pero igual está en riesgo. O la gente no conoce cuál es la producción local. Y eso igual es importante, porque no es lo mismo consumir una lechuga de supermercado. De esta escarola que uno la ve y no le pasa nada. Sí. Dura un montón de tiempo, los tomates. Y eso no es normal, ¿po? No. Y las industrias, por ejemplo, los estudios, nosotros como nutricionistas, ese es un debate eterno, ¿ah? Porque los nutris, existen muchos nutris que avalan un poco cómo funciona la industria, ¿ya? Pues con este término de la seguridad alimentaria, como no importa, lo que importa es que comas, a costa de lo que sea, ¿ya? De la Amazonas, da lo mismo, ¿ya? Y votamos, y la seguridad alimentaria trae consigo también eliminar mucha comida, o sea, un tercio de la producción mundial de alimentos se elimina, ¿ya? Y ahí lo vemos en nuestras casas de repente también, ¿o no? Que uno elimina o bota cosas que no debería botar. Las porciones son muy grandes o la gente calcula mal. Claro. Así que no, la invitación igual que les hago como nutricionista y como profesional es que aprovechen las ferias locales, aprovechen la producción local. Aquí está la feria, una feria maravillosa, que es la feria campesina que se hace al lado del estadio, ya donde baja gente con sus productos y uno puede sentir ahí la frescura, el aroma de los productos locales y frescos. Que ojo, esa realmente es una feria campesina, no como, o sea, tampoco es culpa de los feriantes, pero en muchos aspectos, muchos de los productos que se venden normalmente en las ferias son es producción industrial, de tomates, de productos que en el fondo fueron procesados a través de la industria. Exacto. Oye, sí, y independiente de que sea más saludable y que tengan menor impacto en la depredación medioambiental, son más baratos también. Que es el principal motivo por el cual la gente elige un producto. Bueno, los productos de la feria de La Vega versus los del supermercado, completamente. Sí. Y también son más libres de todos estos pesticidas, por ejemplo, o que genera el consumo de producción, o sea, el consumo industrial de verduras y frutas. Mucha gente tiene el mito, mi pololo por ejemplo, de pelar el tomate porque cree que está consumiendo ahí más cantidades de pesticidas, antibióticos y todo eso. Pero en el fondo, cuando comemos una fruta con su cáscara, estamos consumiendo la fibra, ¿va? Ahí está la fibra. Sí. Ahora, como les decía anteriormente, la evidencia científica no esclarece estos términos, ¿ya? Y yo creo que porque no les conviene mucho, porque si tú ves también el financiamiento de los estudios, la misma industria de repente financia los estudios. Entonces, en términos de evidencia científica, un tomate de supermercado es lo mismo que un tomate de huerta orgánica. Y veamos qué industrias están detrás de todo esto. Bayer, Syngenta. Exacto. Monsanto. Pura gente. Sí. Buena. Sí. Bueno, ya estamos finalizando la entrevista junto a Natalia Figueroa, nutricionista, expresidenta del Colegio de Nutricionistas Filial Concepción. Me gustaría darte unos últimos segundos, unos últimos minutos para que pudieras saludar a las personas que nos están escuchando en la actualidad y unas palabras para el cierre. Bueno, como les comenté en un principio, estoy muy contenta de estar acá. Espero que, bueno, me pongo a disposición cuando requieran hablar de cualquier otro tema de alimentación, nutrición. Mi mensaje es recalcar el tema de que consumamos los productos locales, de que vayamos a la feria. Insisto en tratar de restringir o poner ojo principalmente en los alimentos ultraprocesados. Una alimentación más saludable tiene que ver con una alimentación más casera. La comida de la abuelita, por ejemplo, es una buena alternativa. Eso principalmente. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar compartiendo con ustedes hoy día. Muchas gracias. Jano, ¿con qué nos vamos ahora? No sé si quieres decir algo tú, algo que quieras destacar para algo despedirnos positivo, este programa. Bueno, la verdad de las cosas es que es como bien complejo poder destacar algo bueno en tiempos que realmente no han sido... No es la idea decir esos mensajes, pues acuérdate que hay que terminar el programa arriba. No sé, a lo mejor tú tienes algo que comentarle bueno a las personas. Algo bueno a las personas. Bueno, se vienen las fiestas de fin de año. Igual son momentos para estar con nuestra familia. Tenemos dos feriados, un martes, ya. Así que es igual, recae un poco en el descanso de la mayoría de los que trabajamos 45 horas a la semana. Así que todo con tranquilidad, libre de estrés, alimentarse sano, a tratar de salir a caminar estos días que van a estar bonitos, ir a la playa. Depende. Aprovechar los parques, espero que estén bonitos. Sí, porque ayer me quedé con las zapatillas puestas para salir a hacer deporte cuando se puso a llover en la tarde. Sí, yo tenía gente que fue con chala. Es que partió el día muy bonito y después en la tarde estaba lloviendo una lluvia importante, no una llovizna. Sí, ¿no? En un momento fue cosa seria. Tropicón en su máxima expresión. Sí. Oye, a mí me gustaría... Acabo de recordar algo positivo que es bueno y es digno de comentarlo. Por fin fuera de Chile, el cura pedófilo John O'Reilly abordó vuelo rumbo a Roma para cumplir con la expulsión tras condena por abuso sexual. El criminal John O'Reilly. El criminal, sí. Esa persona que fue condenada por abuso sexual en contra de una menor de edad. Yo creo que si bien las condiciones, a lo mejor no, esta persona en el fondo se va a vivir un exilio dorado a las casas que tiene su congregación, que son los legionarios de Cristo en Roma, a lo mejor eso no es lo adecuado, no es lo que esperamos, no es lo que esperamos en contra de una persona que comete crímenes tan aberrantes. Pero desde luego, yo creo que a nivel simbólico es bueno que se haya cumplido, sí, este decreto de expulsión en contra de esta persona, este abusador sexual. Sí, pues. Yo quisiera destacar que la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a 36 ex agentes de la DINA por su responsabilidad en los delitos... en la desaparición de tres miembros de la iglesia católica de Villa Francia en dictadura, la iglesia Cristo Liberador, creo que así se llama, si mal no recuerdo. Sí, así se llama. Cristo Liberador de Villa Francia, a Enrique II Toro Romero, Eduardo Enrique Lara Petrovich y José Caupolicán Villagra Astudillo. Después de esto ocurrieron, los secuestros ocurrieron en julio de 1974. En el contexto de la llamada Operación Colombo, esta asociación ilícita para el exterminio en los años más oscuros, los primeros años que fueron los más terribles y los más sanguinarios de la dictadura que encabezó Pinochet. Así que eso, en un fallo unánime el viernes pasado se dictó sentencia y condenaron a 36 agentes de la DINA. Entre ellos, no voy a leer a los 36, pero sí los oficiales al menos, que son César Raúl Manrique Bravo, Pedro Octavio Espinosa Bravo, Miguel Krasnov Marchenko, súmale otra condena más, y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, que fueron los oficiales a cargo de esta operación. Más los Manuel Contreras y Marcelo Morembrito, que están muertos, pero que igual hubiesen sufrido la condena. Así que eso, al menos justicia hubo. Hubo. Contra estas tres personas de Villa Francia, esta emblemática población que tanto luchadores dio y sigue dando a la historia de Chile. Hay una frase que dice, la justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Pero bueno, peor es que no hubiese ocurrido. Exactamente. Ya, pues nosotros nos despedimos escuchando música local, música de nuestra zona. Vamos a escuchar a una cantante que quizás debe ser una de las más importantes, si no la más importante que ha parido de esta tierra tan bonita, y que nunca la habíamos puesto. ¿En cuántos años de programa nunca había sonado una persona que es capaz de recibir el apodo de la incomparable? Escuchamos a Cecilia. Desde Tomé. La Tomecina Cecilia. A propósito, hablamos de comida con una de sus canciones más famosas. Ay, se me olvidó. Puré de papas. Algo. Sí, dilo. Antes, que mañana tenemos una presentación de danza gratuita para la comunidad. ¿Dónde? Echando a dar el dato. Ahí en el Colegio San Pedro Nolasco, en Tucapel con Freire. Ah, y en el centro. ¿Ya? Sí, la Escuela de Danza Colectiva Danza Flor de Luna va a dar una muestra gratuita. ¿Entrada por qué lugar? Por el... Por Tucapel. Tucapel, ya, sí. Perfecto. Así Eso. Que están todos invitados. Voy a bailar yo, la Consuelo también. Así que pueden ir. Alegría. Ya, pues, nos vamos con Cecilia entonces y nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 19 horas. Que tengan un lindo fin de cuídense. Y eso. Adiós. Chao. Chao. Estábamos...